La Unión de Cooperativas Tosepan y Radio Tosepan Limaxtún en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla se convirtió en un operador móvil virtual, social y comunitario, brindando servicios de telefonía celular e internet móvil a las comunidades de la Sierra Poblana. El objetivo es facilitar la comunicación entre territorios y comunidades vecinas para el intercambio de la palabra y el fortalecimiento de la autonomía. Al respecto, platicamos con el compañero Adrián López de la Radio Tosepan Limaxtún, que nos platica más detalles sobre este proyecto comunitario. Tenemos una experiencia que se llama Wikicatat, la cual es el primer operador móvil social y comunitario. Ya hay otros operadores móviles en México que están inscritos o que están en este proceso de una red que se llama la red compartida, que también lo lleva una empresa que se llama Altán, que hace unas pocas semanas lo compró el gobierno federal. Entonces, justamente ellos no pueden vender sus servicios por su concesión. Altán no puede vender y necesita como minoristas que vayan vendiendo, ¿no? La Unión de Cooperativas Tosepan, gracias a su concesión, pues pudo acceder a poder comercializar estos servicios y así es como nace Wikicatat. Wikicatat es una apuesta por que las propias comunidades puedan ofrecer un servicio de calidad de telefonía e internet móvil, pero también que el beneficio no necesariamente salga de las comunidades, ¿no? Sino que también pues se quede. Y en ese quedarse el beneficio, pues también con ese esos recursos, sean económicos, sean sociales, sean de apropiación tecnológica, se puedan comenzar a hacer otras cosas, ¿no? Como la creación de contenidos, como la creación de redes, como potenciar también a las organizaciones, ¿no? Entonces, pues un poco la idea aquí que tenemos es que Wikicatat pues pueda llegar a todo el territorio en donde está la Unión de Cooperativas Tosepan, que son 470 comunidades. Es un reto inmenso que estamos iniciando apenas, pero pues un poco es el sueño. Eso por un lado. Y por el otro también, que me parece muy importante, es no perder de vista pues la necesidad de siempre seguir fortaleciendo la autonomía. Entonces, por ello, también estamos pensando en procesos de telefonía celular comunitaria autónomos, que ya es nuestra propia infraestructura, que llevan todos otros procesos de apropiación y que, bueno, ahí los compañeros de Oaxaca nos han mostrado y nos han ido guiando en el camino. Wikicatat busca que la comunicación tenga pertinencia en las lenguas originarias de la zona, respetando la cultura e identidad. Yo soy Iván Fernández para la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.